estamos en prueba. Ok, este es el programa de Tras la Chuleta sobre salarios. Estamos con Florencia Ortega. Es un gusto estar aquí. Pues ahora sí que para pues las preguntas que haga, ¿no? Espérame tanto. A ver, empecemos. Espérame un segundo. Ahora sí, ¿cuál es tu nombre? Florencia Ortega. ¿Más? Ahí estás. Tu nombre es Florencia Ortega. ¿En dónde trabajas? En una maquiladora. En una maquiladora de ropa. ¿Ropa qué? Ropa para bebés hasta 12 años. Ok. Oye, Florencia, ¿cuántos años tienes trabajando en la maquila? 20 años. ¿Cómo? Aproximadamente. Pero dime, tengo 20 años trabajando en la maquila. Tengo 20 años trabajando en la maquila. ¿Y cuándo fue, cómo fue que entraste a trabajar a la maquila? Pues ahora sí que empecé con trabajos chiquitos de talleres y ya enseguida pues ya hubo ¿cómo se puede decir? Esta fábrica, pues entré a base de otra igual, pero que estaba enlazada con esta. Entonces ya de ahí ya viene el tiempo, pero ya tiene bastante. Sí, claro. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos, una jovencita de 17 y un niño de 11. Ok, por eso tenías que trabajar mucho. Pues sí, tengo que trabajar. Ahora sí que sí. Oye, más o menos que nos platiques cuánto ganas, porque este es el programa sobre salarios, y cuánto tiempo trabajas, ¿no? Trabajamos de 8 de la mañana a 5:30, con media hora de comida. Y el salario, pues ahora sí que lo tengo de 208 pesos diarios. 208 pesos. Ajá. Por día. Por día, porque soy supervisora. Porque eres supervisora. Uh-huh. Entonces, tú ganas un poco más. Uh-huh. ¿Cuánto gana una obrera? Ay, sí, ahí sí no sé. Pero a ver, que me digas, pues las obreras ganan menos. ¿Mandé? Sí, ganan un poco menos. Pero dime, porque mi voz no se va a oír. No, es que no tengo idea, no tengo la tabla. Ajá, no, la verdad ahí sí no sé. Pero, ¿de qué ganan menos, ganan menos? Sí, ganan menos. ¿Alrededor de qué? Posiblemente tengan un 78 pesos, a lo mejor, diarios. Uh-huh. Okay. Bueno, ¿te alcanza lo que ganas? Pues no alcanza. ¿Cuánto es al mes, más o menos, lo que percibes? Como 3,000 pesos, poco menos por los impuestos. ¿Te cobran impuestos? Sí. Pero tienes que repetirme las preguntas porque mi voz no sale. Entonces, se me olvidó decirte. Bueno. Entonces, te alcanza poco. ¿Como para qué te alcanza? ¿Qué pagas con ese dinero? Pago, pues lo que es gasto quincenalmente. Teléfono, luz, pues gastos de los niños, de la escuela, de la prepa, de mi hija, así. ¿Tú sabes lo que es el salario mínimo? ¿Que sí sé qué es el salario mínimo? Pues sí, lo que gana un obrero, ¿no? Okay, bueno. Okay, a ver, ¿te dan algún tipo de bonos en tu trabajo? Sí, dan. ¿Que nos pudieras explicar qué tipo de bonos recibes y por qué conceptos son esos bonos? Nosotros nos dan unos vales, que es por productividad, asistencia y hay otra cosa, asistencia, productividad, asistencia y por, ay, ¿cómo se llama? No sé la otra palabra. Pero productividad. Sí, es lo que va en esos vales. Ah, ¿qué son vales? ¿Te dan vales de despensa o algo así a ti? Íntegro, o sea, no los ponen como vales, pero es íntegro pues al chequecito. Ajá, sí, al sueldo. Pero no salario, o sea que el salario es aparte y los vales pues aparte. Ah, okay, a ver, no, explícame eso porque no te entendí. O sea, ¿te dan vales de despensa o algo así? Es dinero, pues, pero ahí mismo viene. Ajá. Y estos 3,000 pesos de los que me hablas, ¿incluyen los vales? Sí, ahí está. A ver, pero dímelo. Sí, ahí incluye nuestro salario, vales y todo. Bonos de productividad. Sí, todo eso. Pero dime, porque no me estás diciendo, me estás diciendo sí, sí, no. No se oye otra vez. Los vales van integrados con el salario de nosotros, todo. ¿Cómo cuánto es por un bono? Son quincenalmente, varía, porque los varían, bueno, nosotros nos dan 240, sí, 240 quincenales. ¿Pesos? Pesos, así. ¿Qué haces con esos 240 pesos? Pues igual los meto al gasto, a todo, todo es gasto de útiles, de todo, pues comida, vestimenta, todo eso. Oye, Florencia, ¿y te alcanza? No me alcanza. La verdad, la verdad, la verdad. No, no alcanza. Ahí la vamos así, haciendo rendir, pero pues no, no alcanza. ¿Qué haces aparte para, o sea, tienes algún otro ingreso aparte del que percibes? Sí, el de mi esposo. Es poco, pero pues ya con eso ya ya nos alivianamos un poco más. ¿El ingreso de tu esposo? El ingreso de mi esposo. Oye, ¿y no tienes otro trabajo tú? O sea, que tú tengas aparte... No, no tengo otro trabajo. ¿Tú crees que es justo lo que ganas? O sea, honestamente no se lo voy a ir a poner al jefe para que me digan, las vino a soliviantar. O sea, ya, ¿tú crees que es justo? Pues mira, yo digo que pues no estamos ni tan mal, ni tan bien. No sé, que estamos ahí intermedios, pues, pero pues estamos mucho mejor que otras empresas aquí alrededor. ¿Por qué? ¿Qué sabes? ¿Qué sé? Por las otras, porque mi marido, sí, porque ahí les pagan muy poco. Ahí le están pagando, ¿qué? Unos 70 pesos diarios. O sea que estamos mejor y no tienen el servicio del comedor. Y aquí sí lo tenemos. ¿En qué consiste ese servicio del comedor? Desayuno, si llegamos temprano, ¿sí? Y la comida. Eso sí, es diario la comida. Que viene sopa, arroz y tu guisado, tu agua de sabor. Entonces ya de ahí también nos ayuda bastante. Claro. Y eso es gracias al sindicato. Eso es gracias a, pues ahora sí que al sindicato y a la empresa, porque vamos de común acuerdo. Y en sí la empresa paga una parte y nosotros pagamos otra parte. Pero sí. Sí, porque vivir con 3,000 pesos yo creo que es un poco difícil, ¿no? Difícil. Bueno. Difícil. Ok, déjame ver si... Sí, estamos grabando, ¿verdad? Sí, todo está grabado. Perfecto. 8 minutos, perfecto.